las hostias de la vida se reflejan en tu pecho y la pasma te persigue por todo lo que tú has hecho. Corre, vuela, escóndete bajo una acera. Corre, vuela, te persigue la madera. ¡Vuela! ¡Corre! ¡Vuela! Caminando por las calles, buscando el humo blanco que me alegre el nuevo día, si no te noto en mi cabeza. Hoy las hostias de la vida se reflejan en tu pecho y la pasma te persigue por todo lo que tú has hecho. Corre, vuela, escóndete bajo una acera. Corre, vuela, te persigue la madera. ¡Vuela! ¡Corre! ¡Vuela!